Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. El ejército trigarante. En el campamento, cada rincón tiene banderas blancas con franjas de colores y estrellas. Con curiosidad, Mariel pregunta, ¿por qué se llaman Ejército Trigarante? Guerrero responde, porque tenemos tres promesas para el pueblo. Primero, independizarnos de España. Segundo, continuar con el catolicismo. Tercero, unir a todos los grupos en una gran nación. Como verás, este es un ejército muy diverso. Las diferencias de etnia y clase no importan aquí. Mariel interrumpe al general. Pero las de género sí, ¿verdad? Casi no he visto mujeres. María Josefa le hace gestos a su amiga para que se calle. Guerrero se sorprende y continúa. Es verdad. Los soldados son hombres, pero las mujeres son fundamentales. Cuidan a nuestros niños, cocinan las comidas para el ejército, entre otras cosas. Ni Mariel ni María Josefa están muy contentas con esta respuesta. De repente, aparece otro señor quien les dice, «Buenos días, señoras. Soy don Agustín de Iturbide, comandante del Ejército Trigarante. Guerrero no parece feliz con la llegada de este hombre». Con desconfianza, comenta. Es curioso, Iturbide. Te autoproclamas líder cuando recién te has unido a nosotros. Hay quienes llevamos años en esta lucha. Don Agustín responde sorprendido. Mi compromiso es verdadero, Vicente. ¿Acaso estás celoso porque no eres el líder? Guerrero se pone rojo de vergüenza. Enojado, se despide de las mujeres y sale del campamento. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Rincón. Corner. Franjas. Stripes. Estrellas. Stars, importar, to matter, género, gender, gestos, gestures, autoproclamar, to proclaim oneself, recién, just now, compromiso, commitment, celoso, jealous, vergüenza, shame. And now, let's listen to the story one more time. El ejército trigarante. En el campamento, cada rincón tiene banderas blancas con franjas de colores y estrellas. Con curiosidad, Mariel pregunta, ¿por qué se llaman ejército trigarante? Guerrero responde,